12.05, sábado al mediodía, es Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Bien. No sé qué tenías planteado vos como tema, pero a mí me parece... Usted conduce. No, está bien. Creo que y es muy repercutido en estos momentos las agencias de noticias, en varios comentarios y demás, en los diarios de hoy a la mañana... El tema de que pareciera ser muy probable, incluso hay algunas fuentes del gobierno que así lo han expresado, que vaya a haber un aumento en las retenciones, ¿no? En las retenciones agropecuarias, con todo lo que eso supone en un país como la Argentina, después del conflicto que se vivió en el 2008. Entonces, me parece a mí que podés plantear algo al respecto para ver dónde estamos parados, ¿no? Terráqueo, pero veremos si podemos acercar un poco la hace pirámide invertida acá para acá. Por eso digo, a ver, yo diría primero que me parece que el tema está siendo agitado más allá del sentido de las declaraciones que aparentemente dijo Paula Español. Sí. Porque en este caso de lo que se está hablando es de cómo se logra efectivamente el desacople de los precios internacionales respecto de los locales, tratando de resolver una contradicción un tanto loca de que los argentinos y las argentinas terminan siendo víctimas de sus ventajas que tiene el país. Sí, sí. Es decir, el país tiene una coyuntura en la que el precio internacional de los commodities, algunos de los cuales Argentina es uno de sus grandes productores, y esto repercute en la mesa de los argentinos, que ven cómo los precios suben por el ascensor. Entonces, Paula Español está hablando de un conjunto de medidas que tiene que ver con el monitoreo de los precios, que tiene que ver con poner límites a una cantidad de cuestiones que distorsionan esos precios. Habría que tomarlo con mucho cuidado y dentro del conjunto. Lo que es cierto es que en la Argentina, yo te voy a dar algunos datos que por ahí no se conocen. Bueno. Hay un informe de Perspectiva de Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional donde habla de estos problemas. Dice que la pandemia acarrea el riesgo de que se demore el proceso de llevar a cero el número de personas desnutridas de aquí al 2030. Y que no deberían haber intervenciones de la política que no ayudaran a resolver en este problema, pero presenta una investigación, y que es muy interesante ese informe. Dice que en la investigación hecha entre 121 países entre 2001 y 2018, se llega a la conclusión de que por cada punto de aumento de los precios internacionales de los alimentos, las economías de ingresos medios y bajos registran un traslado a precio interno de dichos bienes de una cuarta parte. Sin embargo, en la Argentina no pasa eso. Muestran que mientras la inflación mundial de los alimentos y bebidas fue 11,3, en el primer trimestre del 2021 en Argentina fue 13,4. Si hubiera cumplido lo que ese informe global del fondo analiza, debiera haber sido el 3% en vez del 13,4%. Entonces, está claro que hay un traslado a los precios internos que no guarda relación ni siquiera con los estándares internacionales. Y eso es sobre lo que está trabajando el gobierno argentino, las distintas áreas, y en particular la Secretaría de Comercio Interior, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Tratando de corregir esas distorsiones que lo único que hacen es afectar las condiciones de vida de la gente. O sea que somos una particularidad mundial respecto de cómo el aumento de las... En el estudio pareciera que sí. O sea, la inflación de alimentos en el mundo no tiene nada que ver con lo que es la inflación de alimentos en la Argentina. Así es, según dice ese informe de el Fondo Monetario Internacional, insisto, relevado en 321 países entre el 2001 y el 2018. ¿Alguien podría decirme que en este año con la pandemia el comportamiento no fue igual? No lo sé. Me parece raro, porque un estudio de 18 años de más de 120 países que da una tendencia, uno debería pensar que así funciona la cosa. Yo pensaba en esto que señalabas al principio, que en verdad reiterabas acerca de cómo puede ser que los argentinos seamos víctimas de nuestras propias ventajas, porque de solo pensar, esta semana la soja tocó el récord de $550 por tonelada. Claro, en realidad el viernes llegó a 563. Más todavía, ¿no? Es decir, que la soja tuvo en un año un aumento del 84%. Y para decir otra cosa, por ejemplo, el tipo de cambio tuvo el tipo de cambio desde diciembre del 2019 a marzo del 2021, sí. 64%. Es decir, está claro también que el tipo de cambio va por detrás de la evolución de esos precios internacionales, porque muchas veces nos dicen que como los insumos son importados, lo que se gana con los mayores precios que se obtienen se gasta en la reposición de los insumos. Sí. Pero acá estamos mostrando otro dato que indicaría que no es así. Es decir, que es mucho mayor el aumento que ha tenido la soja que el que tiene la variación del tipo de cambio, por el que podría una parte de los insumos, porque también eso no es cierto, porque los salarios no se ajustan por el tipo de cambio. Es decir, pero siempre se dice que los agroquímicos, por ejemplo, están afectados por el tipo de cambio por el dólar. Bueno, acá estaríamos viendo que el dólar va por detrás del aumento del precio de la soja. Aquí estamos viendo que aparentemente el precio mundial de los alimentos evoluciona por debajo de lo que debería ser comparado con la Argentina, en cuanto a ser un país además productor de esos alimentos. Y eso es lo que está tratando de corregir el gobierno argentino cuando habla del desacople de los precios internos de los externos. Es decir, yo creo que el gobierno no está en este momento pensando en el tema de las retenciones como una cuestión fiscal, sino como parte de la batería de herramientas de la que dispondría para lograr que los precios internos se desacoplen de esa evolución de los precios internacionales y que la mesa de los argentinos no siga siendo cada vez para menos, como está pasando. Porque la gente hay que explicarle, porque a veces muchos te dicen, pero si yo no como maíz, ¿a mí qué me importa si aumenta el precio del maíz? Hay que decirle, mire, come maíz todo el tiempo usted, porque con el maíz se alimentan los pollos, los cerdos y cada vez más las vacas, que cada vez hay una proporción más grande de vacas de filot. Y entonces el precio de esos productos repercute luego directamente en el precio de los alimentos que los argentinos consumimos. Más allá también de las otras cuestiones y de todas las maniobras y cuestiones que cotidianamente la Secretaría de Comercio denuncia, algunas, por ejemplo, el otro día creo que lo decía Culfa, le cambian un gramo o le cambian un gramo a un producto y por eso le aumentan el precio, porque dicen que es otro producto y que ya está fuera de los mecanismos. Te comentaba el tema de unas galletitas de marca muy conocidas. Efectivamente le variaron un gramo para arriba y le subieron el 50% el precio. Así es. Entonces, en ese marco el gobierno libra una batalla, que es la batalla de en el medio de la pandemia, en el medio de la herencia de la pandemia económica recibida. Acá veo las declaraciones de culpa, que las encontré. Vemos que hay abusos sobre los consumidores, algunas prácticas que son casi una estafa al consumidor, como la de sumarle un gramo y cobrarle un 50% más caro. Eso es una estafa. El país necesita, dentro de este proceso de ordenar sus cuentas, contener los precios. Mirá, si vos mirás la economía en general, yo vengo diciendo, el tipo de cambio está contenido. El tipo de cambio oficial, sobre todo, que es con el que se realiza el comercio exterior. La actividad económica está creciendo por encima de la pauta presupuestada. La recaudación impositiva, consecuentemente, está subiendo por encima de la pauta presupuestada porque hay más actividad económica. Los gremios están negociando dentro de las pautas que se fijaron, tomando como referencia la inflación que plantea como objetivo el presupuesto, con un poquito de ganancia, que es lo que se planteó, que los salarios y las jubilaciones recuperen un poco de poder adquisitivo. La única variable que no se alinea es la de los precios. Y ahora viene la pregunta del millón, porque los economistas liberales, la gente que defiende esa teoría, dicen que la inflación es resultado de que los precios aumentan como consecuencia de la inflación y que la inflación es un fenómeno macroeconómico. Acá tendríamos que todas las variables de la macroeconomía tienden a estar bajo control, y sin embargo los precios son lo único que no se ha logrado poner bajo control y lo único que distorsiona que se pueda estar cumpliendo a pleno con el proyecto que el presupuesto marca para este año 2021. Conclusiones después de la gira y los contactos de Guzmán, Carlos. Bueno, a ver, el gobierno viene trabajando intensamente en distintos foros internacionales con un planteo que en definitiva podríamos definir como de el pedido de un tratamiento más racional de los recursos globales. Y en ese sentido se están planteando varias cosas, algunas particulares que tienen que ver con la negociación que Argentina tiene con el Fondo Monetario y con el Club de París, y otras más globales que tienen que ver con, por ejemplo, la asignación de fondos que el Fondo Monetario se dispone a hacer respecto de los derechos especiales de giro que distribuiría entre las naciones miembros del Fondo Monetario en relación al capital de cada una, y Argentina está planteando, junto con otros países, con Brasil, con México y demás, que en realidad eso es procíclico, que no haría más que acentuar las diferencias y que esos fondos deberían ser distribuidos con otros indicadores más acorde a las necesidades de los países. Con el método actual, los que se van a llevar el grueso de los fondos que se van a distribuir son los países centrales, en primer lugar los Estados Unidos, y a los países pequeños y de desarrollo medio virtualmente no les va a tocar nada, o poquito. Bueno, esa es una de las discusiones. La otra discusión tiene que ver con lograr que el Fondo Monetario elimine las sobretasas. ¿Qué son las sobretasas? Una cosa que, visto desde el punto de vista de un país como la Argentina, me parece una locura. El fondo, cuando te presta fuera de normas, como es el caso de Argentina, sí, te cobra más caro porque se supone que te está dando un crédito con más riesgo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, nos dieron un préstamo que no nos tenían que dar. Incumplieron el estatuto famoso del fondo, dándonos un crédito, qué sé yo, varias veces más grande que el tope que las reglamentaciones le establecen, y en función de eso consideraban que el crédito era riesgoso, y como era riesgoso le ponen una sobretasa. Argentina está pidiendo, entre las cosas que está pidiendo, es la eliminación de esa sobretasa. Lo que está pidiendo es un periodo de gracia y lo que está pidiendo es que los plazos permitan que los desembolsos sean compatibles con los recursos que el país necesita. Ha estado con el fondo, ha estado con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ha estado con los líderes de los países centrales y bueno, está buscando los apoyos necesarios porque eso en definitiva se termina resolviendo en votaciones. Está buscando conseguir esos apoyos para obtener esos resultados que son imprescindibles. Mirá, un dato para entender de lo que estamos hablando. El resultado fiscal de la Argentina de el 2020 fue igual que el del 2019, pese a la pandemia. ¿Sabés por qué? Porque la negociación que se hizo con los bonistas privados redujo dos puntos del PBI, en un valor de dos puntos del PBI, el gasto fiscal. Y entonces eso permitió que esos fondos se utilicen en inversiones de obras de infraestructura, en una cantidad de cosas que de otra manera no se hubieran hecho. Lo mismo sucedería si la Argentina lograra que le eliminaran la sobretasa que le paga al fondo, son equivalentes a algo así como $1,000 millones anuales. Esa sola medida le daría a la Argentina un recurso adicional de $1,000 millones para utilizar en tantas otras necesidades como las que la Argentina tiene por delante y que viene atendiendo como puede con los escasos recursos de que dispone, y es lo que viene haciendo, por ejemplo, con este bono que le dio al sector de la salud, lo viene haciendo con este repro que aprobó para el sector de restaurantes y demás afectados por estas medidas que se han tomado, haciendo un enorme esfuerzo para un país que está desproporcionadamente endeudado y consecuentemente con un serio problema fiscal por delante. Entonces, yo creo que la gira no se puede tomar como el resultado de un partido de fútbol, se ganó, se perdió. Creo que la Argentina está sembrando, el presidente, no hay foro en el que hable de que no toque estos temas. Es decir, Argentina ha pasado a tener un protagonismo destacado en todos los foros internacionales, en la conferencia del medio ambiente, en la de la alimentación, en todos los foros donde Argentina habla y a través de su presidente, el presidente no deja de plantear estas cuestiones que deben ser rediscutidas a nivel global y que de resolverse favorablemente abrirían una perspectiva mucho más favorable para la recuperación de nuestra economía, lo que significa atacar la pobreza, que es el mayor flagelo, y estos indicadores que nos abruman de pobreza, de indigencia, de desempleo, etcétera, etcétera, poder efectivamente revertir la situación y comenzar un proceso de recuperación indispensable para lograr un mejor nivel de vida de la mayoría de los argentinos. Pasó Heller.